Rapi tanah dua sian mandu debayuni. Rapi tanah dua sian ku persobanani. Sugal mitmai to daur mi mekel supi ko tu asia hola kona mai to hola kona mai to bunga dia te ate ki. Postoro ami tu awito songo ni nagao tu ho songo nai tu nama uasi si hol hitu ho ito mola so paju panga sahali sadari saibu si sauna saibu si sauna alani oloki tuho ya berjumi lagu mitu awito hasia hola kona maito hola kona maito bunga dia te ateki oh. 주민.